Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Scorpions y Europe deleitan a 20.000 metaleros del Imperium Fest de Cartagena. Con más de 50 años en el ruedo, los veteranos de Scorpions demostraron lo mejor frente a una multitud de más de 20.000 metaleros que cabeceaban al ritmo de su música en el Rock Imperium Fest de Cartagena. Eso a pesar de que el último día del festival no había comenzado con buen pie. Antes del inicio de la programación, la organización del festival daba a conocer por las redes sociales la cancelación de la banda Whitesnake porque su batería Tommy Aldridge se encontraba gravemente enfermo. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de la banda Scorpions. De su álbum Crazy World de 1990, recordemos Wind of Change, Viento de Cambio. Follow the Moscow down to Gorky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by. Into the face of time, like a storm wind that will.